Yo sé que me conoces y sé quién eres tú, mas ahora con tristeza recuerdo aquella cruz. Recuerdo hoy tus manos queriéndome ayudar, mas siendo yo tan necio, no quise aceptar. No sé por qué mis ojos negaron ver aquella luz que el cielo regaló. Entonces no sabía de mi error. Creí que con mis fuerzas muy lejos podría llegar y alcanzar el cielo, hacer mi voluntad. De pronto un gran resplandor surgió de la oscuridad, haciéndome pensar que solo no podía caminar. Me encuentro aquí tratando de recuperar lo que un día empecé y no supe terminar. Te pido, Dios, dame valor para ponerme en pie. Sé que no será fácil, mas en ti yo confiaré. Con fe y una sonrisa de ti me aferraré por siempre y para siempre. Te amaré.